Ayer ya les informamos sobre el reparto por parte de dos empresas ubriqueñas, una iniciativa solidaria que ponían en marcha, que bueno, pues supone, como decimos, la distribución de mascarillas a los distintos centros educativos de nuestra localidad. Estamos hablando de la empresa de artículos de piel Invercumbre y también la clínica dental de Ildefonso Moreno. Son empresas que además bueno, pues ya han puesto en marcha previamente, lo hemos comprobado a lo largo de toda esta situación de pandemia, pues otra serie de iniciativas, han contribuido con lo que es material de prevención higiénico, sanitario, y que, como decimos, en este caso, sobre todo con el arranque del curso escolar, señalaban que querían bueno, pues ofrecer también estas mascarillas por el esfuerzo que supone para las familias tener también este detalle. Pero para comentarlo con más precisión, tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los propietarios y gerentes, como saben, del grupo de empresas Invercumbre. José Antonio Valle, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ayer que conocíamos, ¿no?, ese reparto de mascarillas, coméntanos un poco cómo surge todo este proyecto. Bueno, esto surge en el tema de la necesidad de que, bueno, en el pueblo, claro, nosotros siempre intentamos aportar en la medida de lo posible lo que podemos. Y bueno, tuvimos un día, estábamos tomando un café con Ildefonso y demás, y bueno, y estábamos hablando de, bueno, qué podíamos hacer, qué tal, y surgió la idea esta, y la vimos bastante viable y bastante bien, y dimos, bueno, todos para adelante. Uh-huh. Recordemos, se trata de un total de 20.000 mascarillas entre todos los centros educativos de Ubrique, ¿no? Sí, nosotros, claro, el problema era tener el censo. El censo de, claro, nosotros no teníamos los datos de los niños que están en todos los colegios, porque no solamente son los niños, digamos, de primaria, incluye también a los institutos. Y bueno, con una serie de voluntarios también, que hay que agradecer también el trabajo que lo han hecho voluntariamente, en la recogida de datos sobre todo, que ha sido, hombre, un poco ardua, porque va a todo, va a los profesores, va a los trabajadores del centro, va a los niños, también van distinguidos por edad, porque hay unas mascarillas más pequeñas, otras un poco más grandes. Entonces, había que hacer un poco de trabajo de campo, digamos, y bueno, Ildefonso también ha colaborado mucho en eso con su gente y con sus voluntarios, y bueno, el problema era ese, saber sobre todo el censo. Teníamos más o menos una estimación, después cuando empezamos con los números fue un poco más alta, y poco más. Y en el momento que ya teníamos los datos más claros, se encargaron las mascarillas y se repartieron ayer. Como decíamos, un total de 20.000, lo que ha supuesto, como tú indicas, ¿no?, aparte, ¿no?, del esfuerzo de lo que supone ese material en sí mismo, todo el tema logístico, ¿no?, la complicación que suponía, pero que al final se ha hecho llegar a cada uno de esos centros, y como tú comentas, ¿no?, no solo a los alumnos, sobre todo a ellos, para sus familias, bueno, pues para apoyar a sus familias, sino también a los propios trabajadores de cada uno de los colegios e institutos. Sí, claro, porque, hombre, sabemos que son, como bien decís vosotros, son 7, 5 mascarillas. Sabemos que no es gran cosa, digamos individualmente, pero bueno, es un granito de arena que queríamos aportar, y por eso la suma se va a 20.000, porque estamos hablando de eso, de unas 4.000 personas más o menos que están entre alumnos, profesores, bedeles, limpiadoras y demás. Entonces, bueno, ese número se nos fue a esa cantidad, y ya te digo, es un granito de arena, no pretendemos nada más, pero bueno, es por lo menos un poco aliviar que toda la familia tiene que comprar mascarillas toda la semana, porque los niños se tienen que cambiar mascarillas a diario, y bueno, y queríamos aportar ese granito. Uh-huh. Ese detalle que además, como apuntáis, veíamos, ¿no?, a través de la nota de prensa que emití en la jornada de ayer, se trata también, ¿no?, de colaborar con la concienciación de todos en ese sentido. Claro, sobre todo eso, porque tenemos que tener claro que el problema que tenemos con la pandemia es muy grave. Gracias a Dios, en Ubrique, más o menos se va llevando. Pero sí que es verdad que hay que concienciar que, bueno, que las mascarillas hay que cambiarlas, que hay que... no se pueden reutilizar, hay ciertas mascarillas que no se pueden reutilizar, entonces claro, los niños tienen que ir todos los días con una mascarilla nueva, hay familias que por circunstancias no pueden a lo mejor permitirse todos los días estar comprando mascarillas, y bueno, es una manera de concienciar, digamos, de esta manera, de por eso se han puesto 5 para un día de cada semana, y bueno, eso sobre todo concienciar a la gente de que esto no es una broma, esto es bastante grave y que ojalá el pueblo no se sienta muy resentido con esto. Como decía al principio, además hay que subrayar la implicación del sector de la piel, de las empresas, también de trabajadores, ¿no? Incluso cuando en la época de confinamiento, cómo se solicitó poder moverse para en distintos puntos realizar esas mascarillas que tanta falta hacían, se han repartido no solo en Ubrique, sino fuera. Un sector de la piel que desde luego se ha volcado en todo este tiempo. Sí, entiendo que sí. Y hubo una iniciativa en su día cuando empezó todo esto, todo el tema de la pandemia, y cuando hicieron el cierre total de empresas y demás, y hubo una iniciativa de Javier Gallego en MOVE, y contó con nosotros, contó con varias empresas más y demás, y la verdad que se hizo un trabajo bastante, yo creo, bastante grande, sobre todo en temas logísticos, y sobre todo agradecer también a la gente. Pues nosotros hablamos con, yo hablo por nuestra parte, hablamos con gente nuestra de aquí de la fábrica, y se, vamos, no hubo ninguna, todo lo contrario, vinieron cuando queráis, como queráis, y vinieron una serie de voluntarios, y la verdad que se hizo mucho material, mucho material. Yo creo que es más de lo que ha salido en los medios, se hizo mucho, mucho, mucho. Y de hecho, a la par, ¿no? Porque he hablado del sector de la piel, pero la clínica dental de Ildefonso Moreno desde el principio además ha servido como punto, en el que por el que pasaba todo el material para esterilizarlo. Así es. Ildefonso desde el primer momento también se volcó con esto. Él tenía las máquinas de esterilización allí en la clínica, y todo el material que se iba fabricando se iba esterilizando allí en su clínica. También con su gente allí, que también han echado muchísimas horas de trabajo allí en la clínica, porque, claro, no sé si eran una hora o dos horas tenían que estar las mascarillas dentro de una máquina de esterilización, y la verdad es que han echado muchas horas allí dentro, ¿eh? Muchas, muchas horas. Es también de agradecer también el trabajo que ha hecho allí en la clínica de Alfonso, porque, ya te digo, son muchas, muchas horas las que se han echado allí en la clínica. Una labor ingente desde el inicio, además, cuando más complicaciones había, para incluso no contar con este tipo de material. Y bueno, desde entonces, a través de distintas iniciativas, tanto las empresas marroquineras como otra serie de empresas, como puede ser la clínica dental de Ildefonso Moreno. Y bueno, pues seguís en ello, como decimos, con esta última iniciativa que hemos comentado. Ayer veíamos imágenes de ese reparto, no sé, José Antonio, si ya se han repartido las 20.000 mascarillas o todavía en el día de hoy. Bueno, yo tengo entendido que ya están en todos los colegios. Lo que sí, hay colegios que le iban a se la repartieron allí mismo a los alumnos, y otros lo iban a empezar o esta mañana o el lunes. Eso es lo que no tengo ya, no lo sé seguro, pero en los colegios sí está. En los colegios ya sí las tienen, desde ayer por la mañana se hizo todo el reparto. Yo te puedo certificar que desde luego algún colegio de ayer ya llegaron a los alumnos, sí. O sea que ya se inició ese reparto, y como tú dices, ya son los propios colegios e institutos los que ya en estos días pues están repartiéndolas, distribuyéndolas. Correcto. Bueno, pues todo ello en torno, desde luego, a una iniciativa, agradecer tanto a Invercumbre como a la clínica dental de Ildefonso Moreno por esas 20.000 mascarillas en set de 5 que se están repartiendo, que se han repartido ya para todos los colegios e institutos de nuestra localidad. Pero, José Antonio, además, si hablamos del grupo de empresas Invercumbre, bueno, pues nos hemos referido en otras oportunidades ya desde hace varios años a esos premios académicos que organizáis. Voy a aprovechar, si te parece, ya que estamos hablando contigo, porque en este mes de octubre, además, es el que se apuntaba, de hecho, ¿no? Como el que, bueno, pues supone la apertura del plazo para otras de las modalidades, como es el de mejor egresado universitario, ¿no? Así es. El el plazo empezó el 1 de octubre, ahora acabamos de terminar, digamos, con lo de bachiller, que se dará seguramente el fallo del jurado, se dará en esta semana que entra, porque por problemas de agenda no se ha podido dar antes por el tema de reuniones de los jueces, y ahora se abre el plazo para el mejor egresado de este año. Yo, como todos los años, invito a todo el mundo que tenga opciones, que se presente, que no pasa nada por presentarse, que ni cuesta nada ni nada, y entonces, bueno, optan a un, yo creo que un premio bastante importante y que le puede venir muy bien para el año académico. Y más en este tiempo que estamos ahora mismo, que la situación en la economía de las familiares es complicada. Uh-huh. Recordemos, la bolsa económica total de premios es de 18.000 euros. Ya se abrió en su momento el plazo, como comentabas, ¿no? Para mejor estudiante de bachillerato. En ese sentido, se entregará tanto un primer premio de 3.000 euros como dos accesis de 1.500. Y nos decías que el fallo, por tanto, se va a conocer en los próximos días, ¿no? Sí, seguramente en los próximos días, porque, ya te digo, tuvimos muchos problemas de agenda, porque, claro, los jueces casi todos son de fuera, y entonces había que cuadrar un poco la fecha, y se nos retrasó un poco también había... Este año creo que ha habido 20 o 21 expedientes, ha sido de los años que más ha habido. La verdad es que eran todos, bueno, los jueces están alucinando de los expedientes de los niños, y ya te digo, se reunieron hace 10 días creo, y yo creo que en esta semana que entra se va a conocer el fallo. Uh-huh. Pues en julio hablábamos al respecto, ¿no?, de lo que era esa modalidad, sí, de bachillerato. Sí que es cierto que se podía presentar cualquier estudiante de bachillerato en esa modalidad. Uh-huh. En el caso del mejor egresado universitario, también es relativamente sencillo, en el sentido de que, como hemos comentado en otras oportunidades, casi, uh-huh, todo el mundo, quien más quien menos, pues tiene algún familiar, algún contacto con alguien que ha trabajado allí en la empresa Invercumbre, ¿no? Claro, sí, en el segundo caso, digamos, el egresado tiene que estar relacionado con nosotros, haber estado relacionado. Y, bueno, las bases están ahí porque se cambiaron respecto al primer año un poco. Y el de bachiller no tenía que tener ningún tipo de relación. Podía ser cualquier estudiante con un buen expediente. Y en este sí tiene que estar un poco relacionado con nosotros. Uh-huh. Recordemos, el premio nada menos que 12.000 euros. Uh-huh. Y, bueno, pues para la culminación de los estudios. Y bueno, hay que apuntar que para aquellas personas que estén interesadas, nos decías, el plazo termina cuándo y cómo puede presentarse esa participación. Bueno, termina a final de mes. ¿Mm? Es todo el mes de octubre, y lo pueden hacer telemáticamente en la página del Premio Invercumbre, o trayéndolo aquí a la oficina de aquí de Invercumbre, o en MOVES también se están recogiendo el tema de los expedientes también. No hay, vamos, en cualquier de los sitios. Sí que es verdad que este año se ha hecho más telemáticamente. O sea, lo han hecho ya y creo que en principio ha funcionado bien la página. Entonces lo pueden hacer por ahí también. Mm-hmm. Todo ello culminará, bueno, no sé, este año, con las dificultades existentes, supongo, ¿no? Que está claro que un evento como en los últimos años es difícil que pueda llegar a celebrarse. Claro, ahora mismo la verdad es que no sabemos ni cómo lo vamos a hacer. Claro, porque la evolución tampoco se sabe de la pandemia. No, pues está cambiando semana por semana. No sé, ya cuando se vaya acercando la fecha veremos la posibilidad de hacerlo de una manera u otra, o más reducido, o hacerlo, no sé. Ahora mismo no, sí, es hablar, no nos hemos por sentado hablar todavía. Mm. Hasta que no esté el plazo más cercano, no nos hemos sentado a ver cómo lo vamos a hacer. Entregarlo lo entregaremos, porque no sé cómo, pero lo haremos, hombre. Recordemos que ese acto de entrega en los años anteriores se ha hecho coincidir con las fiestas navideñas, ¿no?, con la parte final de, uh-huh, del año, uh-huh, y un evento, sí, en el que además, bueno, pues era un momento de celebración con el sector de la, claro, piel, con las familias, pero bueno, evidentemente en este caso habrá que esperar cuál es la situación y, bueno, casi seguro se tendrá que modificar, pero bueno, ya se verá. Y como dicen, lo importante es que haya participación de aquí hasta final de mes y que haya un buen número de candidaturas. Correcto. Mm. Bueno. Pues ya, todo ello ya lo saben en torno a lo que son los cuartos premios académicos familias Valle y de Piña. Parece que fue ayer cuando hablamos del arranque de esta iniciativa. Bueno, pues ya van por la cuarta edición y como apuntaban, ¿no?, desde Invercumbre, con la intención de dar continuidad, bueno, pues además en años tan complicados como este, más importante si cabe. Pues José Antonio, no sé si antes de finalizar, el llamamiento quizás, ¿no?, a la participación, sí, ¿no? Sí, evidentemente. Primero, el llamamiento a la participación del tema de los premios, que se apunten todos los niños. Segundo, darle las gracias también a Ildefonso por la colaboración que hemos tenido entre los dos, tanto él con nosotros como nosotros con él, y el equipo que ha puesto a disposición para buscar las mascarillas, para repartirlas y demás, y bueno, y que lo hemos hecho entre los dos lo mejor que lo hemos podido. Después, invitar a todo el mundo que pueda colaborar con estas cosas, que no lo dejen, que hace falta, de verdad que hace falta, porque nosotros estamos viendo aquí continuamente la oficina, viene mucha gente, hay muchos problemas en el pueblo, muchos problemas que no se ven. Invitarlos a, o si lo quieren hacer individualmente, o si quieren poner en contacto con nosotros por si hacemos otro día otra cosa, lo que sea, que no lo dejen de hacer, porque yo creo que es un bien para el pueblo y hay que hacerlo, no hay que pensar también en los demás. Pues nos quedamos con ese mensaje, dando la enhorabuena, desde luego, tanto a Invercumbre, José Antonio, como, como decías, ¿no?, a la propia Clínica Dental de Ildefonso Moreno, por esta nueva iniciativa. Y bueno, pues seguro que el agradecimiento, ¿no?, de las familias, de toda la comunidad educativa, por ese detalle, que como decías, bueno, es verdad que son set de 5 mascarillas, pero en conjunto son 20.000 mascarillas y sobre todo, bueno, la intención y la concienciación que eso supone, que es muy importante también con este arranque de curso. Así que, lo dicho, José Antonio, muchísimas gracias como siempre y enhorabuena. A vosotros y nada, hombre, ya te digo, aquí estamos para intentar, bueno, aportar lo que podamos. Yo te digo, esto es un granito de arena, pero bueno, que mañana puede ser un montoncito si nos juntamos muchos más y demás, ¿no? Y está claro que con la acumulación, además, que supone contra ser de iniciativa, que hemos comentado por parte de las empresas marroquineras desde el inicio de esta pandemia. Así que hay que ponerlo, desde luego, todo en su justa medida y destacar esa importantísima colaboración que habéis tenido. Así es. Pues lo dicho, José Antonio, muchísimas gracias. Enhorabuena por esa labor y seguimos en contacto. Bueno, estaremos pendientes también a lo que suponen esos premios de la familia de Valle y Piña. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Juan Carlos.